original me tepe MCM Bunyan Radio Get Ya viene el original atadita con el style. Para toda la batalla gente que quiera felicidad. Hoy nadie detiene, nadie para la adusión. Vamos todos juntos para compadre esta canción. Original MTP me la va pasando en la sección. Se acerca con el celular real connection. Coño de idea que florece mientras se echa. Porque mi única probatita es que no pare ni un minuto de danzar. De volar, no pare de meditar. Con la verde hierba que nos hace descansar. Por eso mi canto es de hermandad. Hey, disfrútalo bien, boy, boy. Ok, my friend, levántate y conecta con el azul reggae. Bye, bye, pon enfrente tu mirada, enciende tu fuego, tu mente más liberada. Bye, bye, ok, my friend, levántate y conecta con el azul reggae. Bye, bye, pon enfrente tu mirada, enciende tu fuego, tu mente más liberada. MGM, un hombre al que da el mando. Conectarte al cielo, hey, ponte al tanto. Levántate, camina, no te encierres en tu cuarto. Porque la vida no espera, hey, no te miento. Conecta tu sentido para elevar el poder. En esta vida tú no debes perecer. Alegra tu vida con el dancehall reggae. Con el dancehall reggae. Conecta tu sentido para elevar el poder. En esta vida tú no debes perecer. Alegra tu vida con el dancehall reggae. Con el dancehall reggae. Vengo con la misión de no hacerte parar. No descanso cuando me pongo a cantar. La vida es una sola, hay que saberla disfrutar. Pa' que día a día vivas en la plena paz. Ok, my friend, levántate y conecta con el azul reggae. Pon enfrente tu mirada, enciende tu fuego, tu mente más liberada. Ok, my friend, levántate y conecta con el azul reggae. Pon enfrente tu mirada, enciende tu fuego, tu mente más liberada. Con todo tu cuerpo, combinando ritmos, pues te marabra, mira, me prendo. No me para, no me para con la calle especial. Para que me vea sonando y nace el eco. Con mi mente tu camino ilumina la paso a paso sin temor. Fuma ganja envuelto en el aroma de la marihuana. Para que te alegre y lo use con gana. Mira, con mi mente tu camino ilumina la paso a paso sin temor. Fuma ganja envuelto en el aroma de la marihuana. Para que te alegre y lo use con gana. Yo sube hasta mi canto, sale del irónico. Un estalo mágico. Con sonido místico, para lo fantástico. Y ahora lo vivido yo, regamos perdón, sonando con estilo. Así que para la rutina, mira a la gente que viaje. Esa cultura no te exige pasaje. Enciende los fonos y sube el voltaje. Buena música para subir lo que baje. Que suba tu falla, que baje tu alma. Que suba la calma, que baje la ganja. Que suba tu alma, que baje las ganas de ponerte a vivir, oh yeah. Ok, my friend, levántate, conecta con el azul reggae. Levántate, conecta con el dancehall reggae. Bye, bye. Pon enfrente tu mirada, enciende tu fuego, tu mente más liberada. Bye, bye. Ok, my friend, levántate, conecta con el dancehall reggae. Bye, bye. Pon enfrente tu mirada, enciende tu fuego, tu mente más liberada. Bye, bye. Ok, my friend, levántate, conecta con el dancehall reggae.